una gran carrera correrá. Lap, lap, lap, lap, lap, lap, lap, lap, bla, bla. Lap, lap, lap, lap, lap, lap, lap, lap, lap, lap, lap, bla, bla. A ti a correr con gusto yo te invitaré. Lep, lep, lep, lep, lep, lep, lep, lep, ple, ple. Lep, lep, lep, lep, lep, lep, lep, lep, ple, ple. Corriendo muy contenta y ágil me sentí. Lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, ple, ple. Lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, ple, ple. También a mi mamá este juego le gustó. Lop, lop, lop, lop, lop, lop, lop, lop, plop, plop. Lop, lop, lop, lop, lop, lop, lop, lop, lop, plop, plop. En este juego solamente faltas tú. Loop, loop, loop, loop, loop, loop, loop, loop, plop, plop. Loop, loop, loop, loop, loop, loop, loop, loop, plop, plop. Mi lengua una gran carrera correrá. Lap, lap, lap, lap, lap, lap, lap, lap, bla, bla. Lap, lap, lap, lap, lap, lap, lap, lap, bla, bla. A ti correr con gusto yo te invitaré. Lep, lep, lep, lep, lep, lep, lep, lep, ple, ple. Lep, lep, lep, lep, lep, lep, lep, lep, ple, ple. Corriendo muy contento y ágil me sentí. Lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, pli, pli. Lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, pli, pli. También a mi mamá este juego le gustó. Lop, lop, lop, lop, lop, lop, lop, lop, plop, plop. Lop, lop, lop, lop, lop, lop, lop, lop, plop, plop. En este juego solamente faltas tú. Loop, loop, loop, loop, blue, blue. Loop, loop, loop, loop, loop, loop, loop, loop, loop, blue.